Yo quiero volver a ver que brillen tus ojos hoy y que esto parezca un sueño protagonizado por vos. ¿Quién fue que apagó la luz de tu corazón? Sin darte una explicación, un día todo terminó. Cansado de estar sin escucharte la voz, el tiempo me hace tan mal, no puedo curar mi dolor. Y vuelvo a escribir alguna nueva canción, pensando que volverás de noche cuando baje el sol. No vengan por mí, no estoy listo. Más por las que quiero seguir. Por las que quiero.